en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo bien, está Pablo? Bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo va Luis Paz? Hola Juan Carlos. Recién estábamos conversando aquí con Luis Pablo Giniger y con Valeria Delgado, te los presento porque... Hola Valeria, perdón hola, que no te saludé. Juan Carlos, querido, todo muy bien. No porque no tengamos el relato, pero nos parecía que por ahí nos andaba faltando eso en tanta cosa que venimos reflexionando sobre el 24 de marzo. Te vamos a permitir, por supuesto, una mirada más general. ¿Cómo era? ¿Qué edad tenías vos cuando el golpe, Juan Carlos? Y tenía 25 años. ¿Cómo era el andar? ¿Cómo era el andar por? No, 27 años, sí. Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo era el andar por la vida cotidiana durante dictadura? Más allá de la militancia, sobre la que ahora vamos a conversar, por supuesto, los compañeros, las compañeras que seguramente vas a querer recordar. Pero ¿cómo era el andar cotidiano bajo dictadura? Pensá en las generaciones que por ahí no tienen tanto relato sobre esto, ¿no? Y que nos están escuchando. Claro, lo que me resulta, en mi caso particular, difícil de escindir, era mi condición de militante, que, bueno, condicionaba, bueno, toda mi vida y mi conducta, la de mi familia, la de mi mamá, mi hermana, mis amigos del barrio, mis compañeros de la facultad. Yo era estudiante de filosofía y letras. En realidad, se había generado ya una situación ominosa, insoportable, densa, violenta, luego de la muerte de Perón, ¿no? Ya había un clima insoportable y era un secreto a voces que iba a venir un golpe de Estado que, bueno, difícilmente imaginábamos que iba a tener estas características de sanguinarias, ¿no? Ahora, después del golpe, que es lo que vos preguntabas, yo era militante estudiantil, era consejero de la Facultad de Filosofía y Letras, representante del claustro. Entre paréntesis, éramos tres compañeros, a los otros dos representantes fueron asesinados, fueron desaparecidos mis otros dos compañeros de allí. Después el clima era crecientemente, para gente común, era ya no solo para la militante, era crecientemente opresivo. La presencia y la violencia, no solo en la exhibición de armas, sino toda la actitud de las fuerzas de seguridad de todo tipo, no solo los militares que habían ganado la calle, ocupado las calles como nunca, incluso como en ningún golpe de Estado, sino toda su conducta, su actitud, era una actitud que estaba imbuida, había como una doctrina, como un impulso muy fuerte en todos ellos, de exceso de poder, de una cosa represiva, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo fue incorporando, yo diría, para ser franco, una sensación de miedo, una situación de cuidarse, una situación de hablar bajito, de eludir la presencia militar, que era creciente, porque paraban un ómnibus y hacían bajar a la gente y paraban los autos en todos lados. Yo recuerdo que una vez iba con un grupo de compañeros, mirá vos lo que recuerdo, un detalle de la facultad. Yo ya terminaba la facultad, terminé prácticamente ahí, y pasamos por una comisaría, éramos cuatro o cinco estudiantes, y nos metieron las escopetas adentro del auto, pasamos un momento. Eso era frecuente, no nos detuvieron y no nos llevaron porque, en fin. Entonces, recién aquí un oyente, no recordará, mencionaba cómo era la anécdota en la... ¿Vos, Luis? No, yo lo recordaba, Juan Carlos, seguramente te acordás. No te escuché. Ah, bueno, no, claro. No, yo te escuché. Tuve un amigo, un primo en realidad, que era taxista y se le quedó el taxi en la puerta del comando en jefe del ejército y pasó una situación al borde de que lo tiroteen. O sea, todo lo que era, las comisarías estaban valladas, e incluso cortada las cuadras, era una ciudad realmente ocupada. Uh-huh. Además de todo lo que se veía por la televisión, por las radios que se escuchaba, era efectivamente un clima que restringía totalmente la vida. Y bueno, después estábamos los que éramos militantes, que bueno. Había otra, antes de meternos ahí, había otra anécdota. Un oyente nos decía también, Juan Carlos, daba el ejemplo en la Facultad de Derecho, cuando ibas a pedir un libro, había como una advertencia de que algún compañero no te diera un libro que terminara siendo un panfleto. Algo así nos contaba un oyente, ¿no? Sí, las facultades se transformaron en un escenario de guerra, ¿no? Porque el enemigo eran todos los estudiantes, no los militantes estudiantes, los estudiantes militantes, sino todos, como núcleo social, como núcleo cultural y político. En realidad, en mi facultad, nosotros ya habíamos vivido la misión Iván Isevich, por lo tanto ya había sido cerrada, había venido de decano un fascista, durante el gobierno de Isabel, un presbítero Sánchez Abelenda, que era lefebrista, en fin, ya habían cerrado la facultad, y la facultad se transformaron en un ámbito, bueno, insoportable. Bueno, los estudiantes intentaban seguir adelante con su vida, con su carrera, y bueno, y lo hicieron. Si no me equivoco, Juan Carlos, fue el 24 de marzo, el último 24 de marzo con marcha, es decir, el del 2019. ¿Te acordás, Vale? A ver, si que yo te lo pregunté porque estamos hablando de las instalaciones y demás. Sí. Que acá, en el barrio de San Telmo, si no me equivoco, se había hecho, que es una performance, estaba en un contexto en un bar, llegó un Falcon Verde, ahora, en 2019, ¿no? En el 24 pasado. Uh-huh. Un Falcon Verde, bajan personas y empiezan a agitar un poco la situación, sin avisarle, la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. E imagínate, ¿no? En la vida actual, una escena como esa, a una enorme cantidad de personas no terminan de entender, y otras se les paraliza el alma por la memoria emotiva de lo que eso significó, memoria terrorífica de lo que significaban esas cosas, ¿no? Sí, hay una inevitable diferencia entre los que lo vivimos y entre los que en las fechas. Por eso te lo pregunto, claro. Se nos vienen encima los rostros de nuestros compañeros asesinados, desaparecidos, de todo lo que vivimos personalmente, y bueno, lo vivimos, nos tocó, fue nuestra generación. De cualquier manera, yo lo que quiero decir, que junto con esa sensación de dolor y de amargura por todo lo que nos pasó y le pasó a nuestra ciudadanía, a las madres y abuelas principalmente que sufrieron tanto, tenemos que decir que la experiencia argentina de resistencia en esto de memoria y verdad y justicia es una experiencia extraordinaria, claro. Absolutamente notable y valiosa, ¿no? Y aquí estamos conmemorando con un gran contenido y fundamentalmente levantando las banderas, las ideas y los sueños de los desaparecidos, de nuestros 30.000. Juan Carlos, quiero hacerte después una preguntita del día a día, algo que pasó en las últimas horas, tiene que ver con el Grupo de Lima. Pero antes de eso, me decís, con toda la carga con la que venís relatando tu modo de vivir el 24 de marzo y estos tiempos, en el anclaje del aquí y ahora, hoy, en la escena política ahora, ¿qué significa el 24? ¿Cómo lees el 24 en clave de lo que se está discutiendo hoy en la Argentina? Bueno, en el fondo, como siempre, hay un tema de carácter ideológico y simbólico que se está discutiendo en la Argentina, que son determinados valores culturales y políticos que tienen que predominar o que pueden ser derrotados, como fuimos en otro momento, desde el punto de vista cultural y de los valores. O sea, acá sigue habiendo una disputa por si tiene que haber Estado o no tiene que haber Estado, si lo central de la vida es, y el motor de la vida y de la sociedad es lo privado, lo individual, o es lo colectivo, y un proyecto de carácter general. Yo creo que eso es lo que subyace en la disputa incluso de poder, ¿cierto? La disputa electoral, la disputa de los niveles de representación están dados a partir de esa discusión, de ese debate, yo diría, de esa confrontación ideológica y cultural. Esto sigue siendo vigente. De cualquier manera, tenemos que decir que hay un gobierno con el que compartimos valores y defiende y lucha esos valores, y derrotamos al gobierno que tenía otros valores. No era solamente el gobierno de Macri, como sabemos, un gobierno reaccionario, neoliberal y todo eso, sino que trataba de reafirmar aquellos valores que trajeron los dictadores, que trajeron los sanguinarios, que aquellos vinieron con valores también, además de la metralleta. Claro. Para mí está vinculado con esto. Es un puente para preguntarte por la decisión del gobierno argentino de salir del Grupo de Lima, Juan Carlos. Esa es la pregunta de coyuntura que quería hacerte. Bueno, yo creo que valió... Explícanos qué es el Grupo de Lima, si no te molesta, en una línea, y qué es, no, y no, qué significa, bueno, la decisión. Es un grupo que fue impulsado por la diplomacia norteamericana, yo diría la diplomacia casi siempre hegemónica en América Latina, salvo los 10 años de gobiernos populares, y que al calor, yo diría, de triunfos circunstanciales que tuvieron en muchos países, entre ellos el nuestro con Macri, el de Brasil, bueno, el de Chile, la mayoría de los países del continente, entonces articularon un grupo diplomático-político para primero alternativizar y después barrer del mapa lo que se había creado de unidad latinoamericana a partir de la CELAC, de UNASUR, en fin, ahí había habido un cambio copernicano histórico, casi yo diría como nunca en 2 siglos de independencia nacional, de un sistema jurídico diplomático en América Latina independiente de Estados Unidos, ni más ni menos, de la gran potencia, más que nada la CELAC. El Grupo de Lima se integró para todo eso. El gobierno nuestro nuevo, bueno, tardó hasta ahora en hacerlo, tuvo diversas circunstancias en relación, yo diría, a lo que es el eje central de la disputa en el continente ahora, que es el tema Venezuela, ¿no es cierto? También lo fue Bolivia con el golpe de Estado y la posterior derrota, y ni que hablar, hay una confrontación con el eje argentino-México, más allá de que no son gobiernos con la radicalidad que tienen otros. Sí. Por lo tanto, creo que esta decisión del gobierno argentino es una decisión que yo diría profundiza en un sentido, porque el gobierno argentino tuvo una actitud fuertemente solidaria con Evo Morales y el gobierno boliviano, porque tiene una actitud muy solidaria con Correa y el progresismo ecuatoriano, en fin, con Cuba también tiene una actitud. ¿Vos crees que esto significa que dentro de la coalición hay un sector, digamos, que se impone por lo menos en términos de las relaciones exteriores en este paso? Mira, yo no sé si hay que ser tan terminante. Creo que vos decís bien, es un gobierno frentista, lo dijimos muchas veces, y entonces hay matices de verdad, hay diferencias de verdad en las visiones de la política exterior argentina. No hay duda, ¿no es cierto? Massa, por ejemplo, con el tema Venezuela se diferenció públicamente, no es una cuestión de un analista político, lo dijo públicamente. Y el propio canciller seguramente tiene sus matices. Bueno, y después estamos muchos otros que queremos volver a la CELAC y que queremos recrear políticas claramente autónomas, claramente independentistas, de solidaridad continental. Sí, además no pasa desapercibido el día que se anuncia, ¿no? Porque el Grupo de Lima es un grupo que ha avanzado sobre democracias en la región, o sí, ha apoyado o ha legitimado procesos autoritarios. Sí, efectivamente, es un día muy particular. Así que creo que esa es una noticia muy positiva para todos los sectores progresistas de la Argentina y del continente. Juan Carlos, para cerrar, no te veo, pero te siento, te percibo estacionado. ¿A dónde estás yendo? estoy a una cuadra de mi placita. ¿Qué placita es esa? Es la plaza donde me traía mi mamá de niño. La plaza de moldes le llamábamos, que después un día supe que se llama Juan José Paso, pero en el barrio era la Plaza de Moldes, Moldes y Palpa. Sí. Palpa es la calle donde yo nací, y aquí hoy hay, ahora, en los próximos minutos, también una ceremonia de plantado de un árbol. Así que, bueno, vine, ya estuve a la mañana en otras dos, así que esta es la tercera, pero bueno, vine en gran parte por este yo diría detalle tan importante para mí, que es la plaza donde me traía mi mamá, que bueno, forma parte del barrio de mi vida, que es el barrio de Colegiales. Yo nací en Palpa y la playa, Palpa y la playa del ferrocarril Mitre, ahí nací yo y viví mis primeros 30 años. ¿Cuántos mandatos como diputado tuviste? ¿Uno, no? Tuve uno, sí, ¿y cuatro por, años. ¿Por qué juraste? Por los 30.000 compañeros desaparecidos. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Chao.